Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Vamos a charlar unos minutos en la radiografía sobre la enfermedad de Arnold Chiari, una enfermedad que comúnmente se refiere, la gente se refiere a ella, como a tantas otras patologías, como enfermedad rara. Son esas enfermedades que padece pues un número reducido de la población, pero que no por ello dejan de estar ahí, y hay que aunar esfuerzos para darlas a conocer, para ayudar en la investigación y que, bueno, que se convierta en algo conocido para el resto de la población y que se pueda llegar a una solución. Bueno, pues vamos a contar con la presencia a través del hilo telefónico, con la presencia, decimos, de Marta Fernández de Gamboa. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Amigos de Arnold Chiari, ANAC, y vamos a darle las buenas tardes y la bienvenida. Hola Marta, ¿qué tal? Hola Patricia. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a nuestro programa, muchas gracias a ti por atendernos. Y antes comentábamos fuera de micrófono que para poner un poco en situación a la gente que nos esté oyendo, lo mejor va a ser, a grosso modo, explicar un poco en qué consiste la enfermedad de Arnold Chiari, que para mucha gente que nos esté escuchando, pues sea una enfermedad totalmente desconocida. Pues mira, la enfermedad de Arnold Chiari consiste en una malformación de la base del cráneo, en la cual pues tenemos una base del cráneo un poquito más estrecha que el resto de las personas. Entonces, detrás, en la parte posterior de la cabeza, está el cerebelo, que es un órgano importantísimo del cerebro, porque es el que da, por ejemplo, el equilibrio. Y entonces, este cerebelo, al no tener espacio, lo que hace es que se hernia, y llega a entrar incluso su hernia en la médula. Al ocurrir esto, lo que tenemos muy comprometido es que, sabes que, todo el cerebro, para un poco proteger y alimentar al cerebro, está lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Ajá. Que tiene esas dos funciones, un poco el amortiguar si hay un golpe y también pues nutre las células, tanto del cerebro como que luego baja por toda la médula y hace un recorrido, como la sangre en el cuerpo, pues el líquido cefalorraquídeo en todo lo que es el sistema nervioso. Entonces, al tener esta hernia, tenemos muy comprometido el líquido cefalorraquídeo, con lo cual aumenta muchísimo la tensión y a veces se acumula en la cabeza produciendo hidrocefalias, y otras veces lo que hace es que se forma como pequeños quistes en la médula. Uh-huh. Que lo que hace es que se detiene ahí en esos quistes, que van creciendo y van destruyendo o bien las células sensibles o las células motoras, con lo cual puede producir diferentes atrofias, y esa enfermedad es una enfermedad secundaria que se llama siringomelia. O sea, que dentro del Chiari, que es una malformación donde está la hernia del cerebelo, puede ser solamente un Chiari con esa malformación y nada más. ¿Sí? O puede estar acompañado de hidrocefalia o de siringomelia, o puede ser las tres cosas. Así que hay distintos grados, digamos, hay distintos, sí, grados dentro de la enfermedad. Hay diferentes grados de la enfermedad, pero consisten en otra cosa. El grado 1 es esto que te estoy contando. Sí. Un descenso del cerebelo donde solamente puede existir el descenso, que produce una serie de molestias que luego te contaré, pero que además puede ir acompañado de hidrocefalia, de siringomelia o de ambas cosas. Luego está el Chiari tipo 2, que suele ir acompañado de espina bífida, y es también un descenso del cerebelo. Y luego está el tipo 3, que hay muy poquitos casos, porque son casos ya muy graves, en donde hay una falta de desarrollo del cerebelo. Ajá. ¿De acuerdo? Y entonces, según los grados son más grandes, pues hay más tendencia a tener más problemas a nivel de siringomelias, hidrocefalias, incluso malformaciones óseas a nivel de la fosa posterior. Sí, que dependiendo de esa gravedad, de ese grado, pues bueno, la vida se ve, el que lo padece, a nivel diario, más comprometida, más dificultad, o bueno, no, supongo que el grado 3 a veces sea incompatible con la vida, ¿no? Exacto. Se conocen, nosotros en la asociación tenemos a una chica en Las Palmas de Gran Canaria y a una chica en La Coruña. Son los únicos casos que se conocen en España. Ajá. En un principio, a lo mejor hay más, pero ya es un caso muy raro. Lo normal es el Chiari tipo 1, El Chiari tipo 1 se da con muchísima más frecuencia a mujeres que en hombres. Ya se sabe que es un tema totalmente genético. Lo han estudiado profundamente tanto en Estados Unidos como aquí en el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, el doctor Macaya, genetista. Y es una enfermedad que produce unos síntomas pues que al principio pueden confundir con una ansiedad o con problemas de cefaleas, jaquecas, migrañas, porque son dolores de cabeza. Luego se acompañan a veces de parestesias, que son como que te dan como si fueran pequeños calambres en los brazos o en las piernas, falta de equilibrio. Y entonces los síntomas suelen aparecer o bien cuando naces, o bien en algunos niños en la adolescencia, cuando a lo mejor dan un crecimiento, un estirón, uh-huh. o las niñas cuando se ponen con su primera menstruación, o en una mujer suele ocurrir a lo mejor de repente a través de un pequeño accidente, o con 35 o 40 años. Aparecen los síntomas. Entonces el problema que tenemos es que vas al médico, normalmente tardamos entre 6 y 7 años en diagnosticar esta enfermedad. Tremendo. Lo cual, ¿qué ocurre? Que como los médicos no la saben diagnosticar, piensan que son cefaleas, te van llamando al neurólogo, hasta que no te hacen una resonancia magnética no hay forma de diagnosticarla. Uh-huh. Y una vez que ya te han diagnosticado, si tienes siningomelia, eso ya te va a acompañar durante toda tu vida. Entonces, lo que nos gustaría es dar a conocer esta enfermedad a nivel social y también a nivel médico, todavía más de lo que se conoce, porque hay buenísimos especialistas, pero bueno, hay gente que todavía debería de profundizar más en los estudios de, uh-huh. de las enfermedades raras. Uh-huh. Porque, claro, la calidad de vida sería muy diferente si nos lo diagnosticasen rápidamente a si nos lo diagnostican cuando llevas ya 12 o 14 años sufriendo síntomas. Claro, lógicamente el tema de la investigación es importantísimo, claro. ¿no? Que todavía sí. faltan muchos recursos para ayudar en las investigaciones y en los tratamientos que se puedan aplicar a esta enfermedad. Porque yo no sé qué tipo de tratamientos pueden existir. Tú nos lo comentas de primera mano, Marta. ¿Es una enfermedad degenerativa? Es una enfermedad que puede llegar a ser degenerativa si no se coge a tiempo, porque la siringomelia en sí es degenerativa, y el único tratamiento es el quirúrgico. Y el único tratamiento quirúrgico válido en España, y recalco, el único válido en España, es la descompresión de la fosa posterior, que consiste en ampliar un poco esa fosa que tenemos tan estrecha para que el cerebelo no se hernie y para lograr que el líquido cefalorraquídeo pueda fluir de una forma normal. Uh-huh. Supongo que esa sea una operación que en determinados casos haya que hacer repetidas veces, ¿no?, a lo largo de la vida de un paciente. Pues normalmente, si se hace bien, la gente mejora muchísimo sus síntomas uh-huh. y no se tiene que volver a repetir. Ajá. El problema es que hay veces pues que, claro, la experiencia de todos los médicos no es la misma, y también hay veces pues que bueno, pues que puede surgir cualquier pequeña complicación, ¿no? Pero si se hace bien, con una sola cirugía es suficiente. Es suficiente. Sí. Muy bien. La Asociación Nacional de Amigos de Arnold Chiari ya tiene unos cuantos años, y hemos de decir que Marta Fernández de Gamboa es la actual presidenta, pero también estuvo en su fundación. No sé si la idea partió de ti sola o encontraste respaldo en alguien más, pero sabemos que tú estuviste en el origen, Marta, y nos gustaría que nos comentases cómo se inició esa singladura de esta asociación nacional. Bueno, pues yo la verdad es que lo pasé muy mal cuando me encontré con que tenía esta enfermedad, porque me sentí muy sola. Nadie en Madrid me terminaba de diagnosticar bien la enfermedad ni decirme si los síntomas eran de esta enfermedad o no, y fui conociendo afectados pues a través de foros, y conocí a una chica que se llama Belén, que es la que tiene el Chiari tipo 3, y a un chico que se llama Tomás, que tenía un Chiari tipo 2, y nos animamos a hacer la asociación. Entonces, pues la asociación es sin ánimo de lucro, y que lo que intentamos es pues brindar atajos a las personas, porque ya después de tantos años de experiencia pues sabes quién es, de qué forma puedes ayudar más al afectado, ¿no? Aconsejándole, por ejemplo, que esta técnica es la adecuada, aconsejándole en su zona qué hospital a lo mejor tiene más experiencia en esta patología, aconsejándole si quiere pedir una segunda opinión, cómo lo debe hacer a nivel de la administración. Entonces, nos dedicamos un poco a intentar hacer más fácil la vida a estos afectados. Desde luego que sois como una especie de guía para las personas que padecen esta enfermedad o familiares, amigos, allegados que quieran ayudar a las personas que tienen esta patología y que, bueno, recurriendo a vosotros siempre van a encontrar una ayuda. Es una asociación nacional. Yo no sé si hay sedes en distintas partes del territorio español o hay una sola sede nacional y, bueno, a partir de ahí, a través, sobre todo ahora en estos tiempos, a través de las redes sociales y del teléfono, os comunicáis. Bueno, pues un poco de todo. Tenemos un local en Galicia, luego gracias al INSERSO, al Instituto El Creer, que es un instituto de enfermedades raras que se ha creado en Burgos, tenemos su apoyo para hacer todo lo que son congresos y reuniones, que tiene unas instalaciones maravillosas que nos prestan todos los años. Y luego lo que hacemos es que tenemos delegados por como responsables o coordinadores de zonas en diferentes comunidades autónomas. No en todas, porque hay veces que en esa zona hay poca gente y la gente está muy afectada o no está tan afectada y aparte de estar enferma tiene que trabajar y entonces no es posible tener un coordinador. Pero nos repartimos la zona de tal forma que cualquier persona que llame de cualquier punto de España tiene un coordinador que le puede informar de en qué consiste la enfermedad o qué médicos puede asistir, o neurólogos o neurocirujanos, o cómo le podemos ayudar. Más o menos, ¿cuántas personas existen en España afectadas por esta patología? Porque ya sabemos que al ser una enfermedad rara y no haber tantos estudios ni tantas investigaciones sobre este tema, quizá el tener cierto control, saber el número de afectados es difícil, ¿no? Pero más o menos sí que tenéis una idea. Pues sí, calculamos que son como mínimo 2.500 afectados, pero posiblemente sean el doble, porque bueno, hay mucha gente que todavía no está diagnosticada y en Cantabria, por ejemplo, en Valdecilla, hay un neurólogo que se llama doctor Berciano, que hizo un estudio en el cual gente que iba con migrañas, cefaleas, pues al hacerles la resonancia magnética se encontraban con que era un Chiari. Entonces, si se hiciera a todas esas personas, que yo comprendo que ahora con la crisis es muy complicado, una resonancia magnética, se descubrirían que existen muchos más Chiaris. También hay que decir que el Chiari puede ser asintomático de por vida. O sea, que hay Chiaris que a lo mejor tú naces con él, te mueres con él y ni sabes que lo has tenido. Pero cuando empiezan a producir síntomas, hay que hacerse un chequeo continuo y cuando ya los síntomas progresan, es mejor operarse, porque si no esos síntomas van cada vez a más y llega un momento que vas a terminar operándote, pero como los síntomas llevan mucho tiempo, ya no se van a poder quitar. Ya hay más deterioro. Exacto. Bueno, pues para dar a conocer esta enfermedad, para concienciar también a la ciudadanía, el próximo viernes 28 de septiembre va a celebrarse aquí en España el Día Internacional de Arnold Chiari. Sí. Es la primera vez que se celebra en nuestro país, porque es sí. Un día internacional que se celebra en otros puntos, en otros países, pero en España es la primera vez que os movilizáis. Sí, es la primera vez que solamente se hacía en Estados Unidos y este año lo estamos haciendo España y varios países también europeos. Y bueno, es la forma un poco de concienciarnos, igual que hacen otras enfermedades, y de dar a conocer, no solamente a nivel social, porque también es importante que cuando estás en el trabajo y dices que tienes este problema, que te entiendan y que sepan que es una enfermedad rara, sí. Y que no y que lo que estás contando es verdad. También es importante que lo entienda tu familia, porque muchas veces nos derivan a psicólogos pensando que lo que tenemos, los síntomas son por ansiedad y nos sentimos ahí muy solos. Entonces es importante que la gente conozca que existe esta enfermedad, que llega a ser una enfermedad invisible, porque físicamente no siempre se nota desde fuera que estamos enfermos, aunque tenemos muchos, muchos dolores y muchas molestias. Y bueno, yo creo que es importante pues hacer el esfuerzo de darla a conocer y vamos a hacer un evento en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, a las 8 de la tarde, el día 28. También se va a hacer en la Consejería de Madrid, el día 28, a las 8 de la tarde, y a las 5:30 la gente va a venir a una pequeña reunión que vamos a realizar. Y en La Coruña se va a hacer el día 22, porque el día 28 les era imposible, y lo van a hacer en Santiago de Compostela, en un centro del ayuntamiento que se llama Afontiña. Muy bien. Aparte de estos, bueno, en Galicia el día 22, en el resto el día 28, estáis aunando esfuerzos no solo aquí en España, sino que también ya estáis en contacto, bueno, pues con gente de otros países, ¿no? Para hacer una futura, para crear una federación, ¿no? Para hacer fuerza, en definitiva. Sí, que lo que queremos es hacer fuerza y también, pues, podernos colaborar entre nosotros para pasarnos la información, porque claro, los adelantos que hay en Estados Unidos algunas veces van a ser pues más novedosos, otras veces pueden ser los españoles o los chinos, entonces queremos estar comunicados todos los países entre sí, pues para saber qué novedades hay y también un poco para ordenar las cosas, porque nos damos cuenta que a lo mejor se investiga mucho, pero siempre de lo mismo. Y nos parece que en estos tiempos de crisis lo que es una tontería es que en todos los países se investigue lo mismo, que a lo mejor dentro de esta patología pues hay muchas posibles cosas que nos afectan y que si en Estados Unidos se especializan, por ejemplo, en el dolor, pues que en China se especialicen en la memoria, que también la tenemos afectada, y en otro sitio en el equilibrio, pero que hagan todos el mismo estudio, pues pues a lo mejor se debería de ordenar para que no fuera así, ¿no? Sí, que haya una especie de coordinación, ¿no? Exacto, sí. Sí, una coordinación general de información y un poco de qué investigaciones se van a hacer, por qué, en dónde, y que lleguen a los afectados, porque si no, esas investigaciones se publican en revistas muy científicas y luego a lo mejor al afectado en sí no les llega, incluso a otros médicos no les llegan, no siempre les llegan. Ajá. Marta, la persona que nos esté escuchando y quiera contactar con vosotros porque quizá nos conoce y necesite vuestra ayuda, alguna persona afectada, repito, algún familiar, alguien cercano a esa persona, a través de internet. Sí, benditas redes sociales que tienen su lado bueno y desde luego que en estos casos vienen fenomenal. Estáis ahí, estáis en Facebook, tenéis vuestra web, coméntanos sí, un poco. Estamos en Facebook, en una página web que se llama Grupo Chiari, y luego también tenemos una página web que además la acabamos de hacer nueva y es muy bonita, que sería www.info.chiari.biz. Muy bien, dicho queda, así que ahí estáis para la gente que os necesite o que pueda echaros una mano también, ya que hablábamos pues sí, de investigaciones, de doctores, de médicos, de, bueno, sí, pues toda aquella persona que crea que puede ayudar, estáis abiertos, por supuesto. Hombre, por supuesto, siempre colaboramos con todos los médicos y lo que nos gustaría pues sería que todos, por lo menos todos los neurólogos y médicos de atención primaria y pediatras, porque ya los neurocirujanos en sí son, es una especialidad suya, pues que profundizaran más en esta enfermedad, ¿no? Porque todavía nos encontramos gente que te dice, no, es que esto nunca produce síntomas, y bueno, pues eso es un error. Uh-huh. O creen que todavía no es genética la enfermedad, y bueno, pues las cosas van avanzando, se va sabiendo cada vez más, y queremos que estén, pues yo sé que es imposible que estén en todo informadísimos, pero que estén lo más informados posibles para que cuando vaya un afectado pues puedan tratarle y asesorarle lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marta, pues se nos va terminando el tiempo. No sé si quieres comentar alguna cosa más, algo que se nos haya pasado. Y si no, bueno, pues invitar a la gente a que participe este próximo viernes, día 28 de septiembre. Sí. Pues a mí me gustaría comentar a todos los que estén afectados que si viven en la zona de Galicia, que se acuerden de ir a Santiago de Compostela, asistir a este evento, o en Barcelona en el Ayuntamiento, o en Madrid en la Consejería de Sanidad. Y bueno, entrando, poniendo en internet Asociación Nacional Amigos del Arnold Chiari, van a encontrar nuestra web y nada, pueden informarse y asesorarse y recibirán toda la información totalmente gratuita que sobre esta enfermedad o sobre cualquier cosa que necesiten. Muy bien, pues ha estado con nosotros Marta Fernández de Gamboa, presidenta de la Asociación Nacional de Amigos de Arnold Chiari, ANAC. Marta, muchísimas gracias, que el día 28 sea un éxito. Nuestros micrófonos están abiertos para lo que deseéis. Mantendremos el contacto a través de la web y de las redes sociales. Y que vaya todo estupendamente. Estupendamente bien y que, bueno, cada vez seamos más los que nos concienciemos y apoyemos todas estas iniciativas, que es muy importante. Muchas gracias, Patricia, por tu colaboración y tu ayuda. Un saludo. Un saludo.